Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que semana a semana muestra lo que producen, más allá de las noticias, las emisoras populares de nuestra red nacional. Y en el programa de hoy no nos olvidamos de Jorge Julio López, sobreviviente en dictadura, desaparecido en democracia. Hablan hoy en Expreso Farco las mujeres que están en la cárcel. Nos metemos también en un libro que te deja pensando sobre la identidad y sobre el género. Y también amplificamos la voz de quienes gritan que sí, que hay hambre y que no alcanza. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Las voces que ven, sienten y sufren el desastre. Las voces del no tengo, del no alcanza para nada, aunque lo quieran tapar, aunque lo quieran negar. Guillermo Romero y la producción desde Radio Comunitaria La Lechuza, desde Pocito, San Juan, abriendo el Expreso Farco de hoy. El día sábado, una nota rompió todos los récords de clics y lecturas. No era una noticia policial o un conmovedor testimonio, como pudo suceder en ocasiones anteriores. No, se trató simplemente de un calendario de pagos, de la Asignación Universal por Hijo, en la web de Canal 13 San Juan con el calendario de pagos, porque esos 2.600 pesos sumarán otros 1.000 que no resuelven nada, pero empujan un poco más. Yo creo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades, se lo dije 3 veces, se lo voy a volver a repetir, pasa necesidades. Si pasa hambre, tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. Yo creo que el concepto de hambre no es aplicable a la Argentina, Luis. El concepto del hambre al estilo africano no lo reconozco. Que nos vayamos de aquí. Al seco, al pobre, por ahí tiene los recursos bajos, como quien dice, no tiene cómo defenderse, tiene pocos recursos. Entonces, el careta, el que tiene más guita, el que está bien arriba, le conviene que esté el pobre, así lo puede manejar. Un pibe en rural hoy en día, y teniendo niños, tenés escuela, tenés gasto lo que es zapatillas, vestimenta, y que no se te enferme porque tenés que hacer malabares, tenés que hacer muchas cosas para poder llegar. Un jubilado, ¿cuánto está cobrando? Una pensión, una jubilación mínima. Encima el gobierno le sacó lo que es la medicación. Trabajaron toda su vida para disfrutar la vejez, en cual un jubilado hoy en día está haciendo changa. Estamos viviendo, la verdad, una situación difícil en este país. Entonces, la verdad que hay que salir, igual hay que salir a rebuscársela para poder, digamos, tener, digamos, hacer un poco la diferencia, porque la verdad que está difícil la situación. Padre, desde los cielos bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ya reposa ahora. No tiene que lavarla. andando el día por la ropa. No tienes que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas. Y que no hay trabajo, no hay. Que son personas que estar 20, 30 años trabajando bien, con un trabajo estable, cobrando su sueldo todos los meses, de repente les cortaron las piernas y salir a la calle sin, con una mano atrás y otra adelante. Hemos perdido 4 compañeros por el mismo motivo, porque no consiguen trabajo. Uno de los compañeros se suicidó a raíz de eso. 3, 4 compañeros grandes, mayores, que el corazón no les aguantó, porque o sea, hay que ponerse en el lugar de cada uno. Se te complica muchísimo porque, bueno, te volvés loco. Te tapas los pies y te tapas la cabeza. Te tapas la cabeza y te tapas los pies. Este es el modo de vida que tenemos hoy por hoy. Que se está costando muchísimo mantener la canasta familiar y incluidos los gastos fijos, que es luz, agua. Mi nombre es Rosario Tejada y todos me conocen por Charito. Tenemos un comedor comunitario. Yo tuve que dejar copa de leche, comedor, porque la gente no venía debido a que recibían planes, trabajo, estaban bien. Y desde hace un año a esta parte es como está. Empezamos con 60 y ahora estamos en 300. Y viene acá a pedir la comida. Nos cuenta historias muy tristes y conmovedoras debido a la difícil situación que se está viviendo. Nosotros, para no avergonzar ese papá, no es vergüenza venir a pedir un plato de comida, pero es doloroso. No avergonzar a ese papá delante de los hijos, hacemos que traigan la vianda y coman en su casa para no desintegrar la familia. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de Feo. Feo. Sí, está. Por lo menos saco para un pucherito, una sopa, no, sí. No da más ya. Claro. Sobrevivir, porque no alcanza para nada. Este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bájate. Tócame el alma, mírame el corazón. Si yo no robé, no asesiné. Fui niño, en cambio me golpean y golpean. Bájate si estás, que busco resignación en mí no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y voy a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre el cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate. Yo sí veo la pobreza, yo sí veo los que menos tienen y cómo sufren. Y el Estado es cómplice de lo que está pasando. No te da herramienta el Estado para que vos salgas adelante. Yo creo que la única manera de salir es que la gente se una. Y si no se une, si no nos unimos, acá nos comen. Entonces vale nuestros derechos ya adquiridos. Por eso la gente cree que tenemos que reaccionar y hacer el clic que cambie la historia. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. 13 años sin Jorge Julio López y una vigilia sonora para no olvidarse. Radio Futura desde La Plata. A 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, Radio Futura realizó una nueva vigilia sonora para mantener viva la memoria y señalar que la causa continúa en total impunidad. Desde la noche del martes 17 a la mañana del miércoles 18, compartimos reflexiones y anécdotas junto a comunicadores, militantes y referentes de derechos humanos, abogados en juicios por delitos de lesa humanidad, artistas, entre otros. Jorge Julio López fue secuestrado y torturado durante la última dictadura cívico-militar y desaparecido por segunda vez en democracia el 18 de septiembre de 2006. En esos días se desarrollaba el juicio donde fue condenado por primera vez el genocida Miguel Osvaldo Echecolás y en el que López declaró como testigo. López fue visto por última vez horas antes del veredicto de ese juicio y desde entonces no se sabe nada de él. La abogada Guadalupe Godoy, entre otras anécdotas, compartió su recuerdo acerca de lo que sucedió al día siguiente a la desaparición de López. Y al día siguiente, cuando fue la sentencia, pasó que en realidad éramos como un grupo que estábamos así como, ¿dónde está el viejo? ¿Qué pasó? Y que habíamos estado todo el tiempo hablando por teléfono y qué sé yo. Y después había todo otro montón de gente que festejaba y que parecía indiferente a eso. Y que digo que parecía porque tiempo después, en realidad lo que también, ¿no? Eso se ve como un tiempo después, fue poder ver que eran mecanismos de negación, porque era insoportable la idea. Uh-huh. Digo, yo recuerdo que el López desaparece un lunes, el viernes es la primera marcha, y muchas compañeras y compañeros que intentaron levantar las cursadas se encontraron con docentes progres, no docentes reaccionarios, ni mucho menos, que decían que no. Docentes, bueno, hay un caso concreto muy vinculado al movimiento de derechos humanos, y que recién 5 años después pude decir lo que a mí me pasaba era que no podía tolerar que fuera esto. Laureano Barrera, periodista platense del sitio Pericia, realizó un repaso del estado de la causa y destacó que no hay ningún imputado por la desaparición del testigo. Hoy estamos a 13 años, conmemorando 13 años de la desaparición de Julio López, y todavía no tenemos ningún imputado siquiera en la causa, ¿no? Una cosa que uno empieza a ver y a entender, como alguna vez lo dijo Adriana Calvo cuando vivía, que esta causa judicial era un monumento a la impunidad, ¿no es cierto? Y se está empezando a aparecer bastante, más allá de algunas cuestiones y de algunos factores que se interpongan como que perjudican o que dificultan la búsqueda de Jorge Julio López. A esta altura, 13 años, no tener ni siquiera un imputado, más allá de todos los sospechosos que han desfilado durante todo este tiempo, bueno, es preocupante realmente. Carlos Rosansky, que en 2006 presidía el Tribunal Oral Federal número 1 a cargo del juicio que condenó a Echecolás, resaltó durante la vigilia que la declaración de López fue un hito en la historia de los derechos humanos del país. Sí, sin duda. Bueno, en el caso de López fue un hito en distintos sentidos, ¿no? Desgraciadamente, uno de ellos, la forma de relatar lo que había sucedido, y en aporte absolutamente invalorable en el primer juicio que se hacía después de 25 años. Por lo tanto, además, la ubicación en el tiempo de ese testimonio era trascendental en la vida de él, porque estaba recordando algo que, según cuenta siempre su familia, Rubén especialmente, él no tenía la voluntad de estar recordando siempre en familia esos episodios. Por lo tanto, esto le significó todo un volver a vivirlo, y bueno, y lamentablemente una página negra, siempre va a ser una página negra de la historia, en el medio de esa luz que significaban los juicios, o el reinicio de juicios después de 25 años, y la página negra que significa una desaparición en democracia. Durante la tarde del miércoles 18, cientos de personas marcharon una vez más en La Plata para hacer visible el reclamo de justicia. Informó para El Expreso Farco, Radio Futura, desde La Plata. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¿Quién qué? Es el título del libro álbum infantil, el cual conoceremos en el Expreso de hoy, de la mano de Graciela Tachi Molina, profesora de literatura y escritora para esta oportunidad, quien junto a la ilustradora María José Ferreira dieron forma a este proyecto ganador del premio Luis de Tejeda de la ciudad de Córdoba en la categoría Álbum Ilustrado Infantil y que permitió su edición y publicación en este año 2019. La literatura, al igual que tantas otras disciplinas o artes, está sumamente influenciada por los cambios de paradigmas y el contexto social. Esto se ve reflejado en esta obra, donde Quien Qué, el protagonista de la historia, cuenta de un ser en construcción que va caminando y se va descubriendo, según lo define una de las autoras, Graciela, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, y esto nos decía al respecto de cómo surgió este libro titulado Quien Qué. Lo mío es hacer leer. Entonces la escritura vino o viene con el deseo de que otros lean, no así como que me considere escritora, ¿no? Nunca me puse a decir, me voy a poner a escribir como una escritora. Y este libro sale y nos convierte a mí en escritora y a María José en la ilustradora, en la creadora en realidad de la parte artística, plástica. Casi como que nos ganó, o sea, fue como decir, teníamos ideas, no sabíamos para dónde podían después salir, y el concurso lo plasmó en un libro. Un libro álbum, a diferencia de un libro ilustrado, es concebido como una unidad que no puede ser comprendida sin considerar cada una de sus partes. No solo es necesario el texto para su comprensión, sino también se requiere de la interpretación de la imagen y los detalles visuales para captar el contenido completo de la historia. El libro álbum tiene esta característica, tiene que combinarse de tal modo que la ilustración sola no termine de decir lo que dice y el texto solo sin ilustración tampoco, o sea, suma uno y el otro. Nosotros no lo hicimos pensando ni en un público, ni en una edad determinada, si bien es un libro álbum infantil. Pero uno no piensa quién lo va a terminar leyendo. Porque la idea no era transmitir una temática en particular, porque la literatura es primero disfrute, sí, ¿no? O sea, desde el disfrute, desde las posibilidades de interpretaciones múltiples, bueno, los lectores son los que van creándole las significaciones. A contramano de lo que abunda en el mercado literario para las niñas y adolescentes, encontrar una propuesta que celebre y promueva las infancias libres, tanto de pensamiento, de interpretación y de elecciones, es todo un desafío. De eso nos habla Tachi, contándonos detalles de cómo fue concebido Quien Qué. Fuimos trabajando el tema del lenguaje, como para que tampoco tuviera demasiada determinación de, claro, de ningún tipo, de ninguna, sin ninguna etiqueta, digamos. Y la idea era que, en realidad, no hay edad para eso. O sea, somos con lo que vamos eligiendo y somos con lo que vamos decidiendo elegir, tanto lo positivo como lo negativo. O sea, por ahí yo soy también lo que no me gusta, lo que no voy a elegir, lo que ya veo que no es lo que quiero. Y bueno, siempre en construcción. Ahora, nunca lo hicimos desde la perspectiva de bajar esa línea, ¿no? Es decir, es un libro álbum que es una aventura de un personaje que sale a correr sus aventuras mientras se va construyendo. Es literatura, es decir, no hay una intencionalidad ni formativa ni de algún tipo de ideología previa a eso. Claro. O sea, sabemos que está, pero la literatura es eso. Algo que trate de ser, de atrapar la atención por lo atractivo que pueda tener, por el interés que pueda despertar desde lo estético primero, o por lo menos eso, desde la palabra y en este caso también con el dibujo, pero que después sea en cada cabeza que salgan las distintas interpretaciones. No hay una que nosotras teníamos. Es decir, si para ese niño es un Pokémon, está perfecto, leyó la aventura de un Pokémon. Si para otra persona era, uy, esto es quién soy yo, y podría pensar quién soy o qué me gusta, perfecto, es lo que a ese lector le generó. Y habrá otras lecturas que están, nos exceden, y digamos desde el área, desde los pensamientos o lo formativo, las preguntas que genere, es lo que tiene que hacer la literatura. El deseo de este libro según lo expresó Tachi, es que todo el mundo puede elegir con total libertad. ¿Quién que soy? Quien que yo quiera. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Mujeres privadas de su libertad, lo que viven en prisión, lo que sienten, lo que les pasa a sus familias y el encierro y el castigo como única respuesta en la cárcel. Nacho Aguilar, desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza. Queremos hablar sobre cómo vivimos acá el día a día. No es como la dibujan, como la cuentan. El que está de este lado la sabe. Y bueno, estamos cansadas de que lo repriman de la manera que lo reprimen, con perdigones, gas pimienta, y ya estamos cansadas de eso. Está bien, estamos por error que hemos cometido, pero tampoco somos animales, ni somos seres humanos, que hemos cometido errores como todos, porque no somos perfectos, pero no la pasamos bien acá. Y bueno, queremos que lo escuchen y que sepan la verdad, cómo se vive acá. Desde Mendoza, La Mosquitera se fue a las cárceles de mujeres y desde allí viene dando el micrófono hace un tiempito. ¿Qué pasa? ¿Qué ven y cómo la ven? ¿Qué rol cumple en la cárcel? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las mujeres presas? Hoy escucharemos a Lola, que nos cuenta cómo se vive el encierro, la familia y la vida en donde la institución de la cárcel empeora todo. Resulta que en Argentina no hay estudios con respecto a los hijos y las hijas de detenidos. No hay ninguna estadística que hable de heridas, autoinfligida, de depresión, de deserción escolar, del abandono, ¿no? De los intentos de suicidios, de abusos. No hay nada, no hay ni un solo estudio que haga visibilizar esa situación que existe, pero de la que no se habla y de la que no se estudia. Tampoco se habla de los chicos que ya están judicializados justamente debido a esta cuestión, a esta soledad, y no, donde no tienen a quién recurrir y buscan lo que tienen más cercano, a sus pares, no siempre las mejores influencias. Y bueno, hay chicos que ya han sido judicializados, es decir, ya han pasado por alguna institución para menores o están, residen en alguna institución para menores. El año pasado realizaron una huelga de hambre, en donde se planteó el tiempo que tardan en resolverse los juicios y la prisión domiciliaria para mujeres con hijos e hijas a cargo. Esta huelga finalizó con un proyecto de ley para resolver esto, que todavía sigue sin discutirse. No está privado de la libertad de tránsito. En realidad estamos todo el grupo familiar condenado. Digamos, todos sufrimos. Ellos, digamos, son como que transitan un extramuro, pero en realidad están también condenados, ¿entendés? O sea, si, en el caso inclusive, digamos que hay situaciones que hacen empeorar todavía esa realidad, por ejemplo, si la mujer ha sido soporte económico, que muchas veces es así. Así, hablando entre compañeras, muchas veces el soporte económico ha sido la mujer. Por lo tanto, duplica o empeora así gravemente ya la realidad de ese chico. ¿Qué aire se respira en las cárceles y qué se logra con eso? Propicia el aislamiento y el dolor, permanentemente el dolor. Entonces, yo creo que hay delitos, que se cometen delitos y que debe, no sé si castigo sea la mejor palabra, pero también tendría que ayudarse a crecimiento personal para que no se vaya siempre una y otra vez a lo mismo, exactamente a lo mismo. Entonces después criticamos a esa población carcelaria y a otros grupos sociales como si se trataran de otra especie o como si se tratara de un fenómeno ajeno a la sociedad o digamos o ajeno a las propuestas de gobierno o a las conductas de gobierno inclusive, o sea, como si fuera algo ajeno, refutable, así, criticable y nada más, o sea, sin entender, somos todos parte. Debiera dejar de ser reclusiva porque no le sirve a nadie, hasta el más férreo, que digamos, defensor de la cuestión de que debe ser encarcelado, del endurecimiento de la pena, debiera entender que esto no le sirve a nadie. No le sirve a la sociedad porque gasta un montón de plata en algo que no sirve, y no le sirve al preso porque no gana absolutamente, ganar en el sentido de capacitación, ganar en el sentido de reinserción, nada. Nadie gana nada en estos lugares. Se recluye, nada más, se esconde, ¿me entendés? esa persona no va a convivir con otras personas que se supone que son mejores y se mantiene acá. Nada más, ¿me entendés? No le sirve a nadie, a nadie. Endurecer la pena no sirve, no sirve. Esto hay que revisar todo desde una base y decir, bueno, esto se va a transformar en esto. Ese cambio de paradigma, eso es lo que sirve. Un cambio que, según Lola, es necesario y, ¿por qué no?, urgente. Entonces, para no morir en una cuestión utópica, porque en realidad no es todo lo utópico que se creería que podría ser. Es totalmente, estamos hablando de personas, de seres humanos, de jóvenes, de una cantidad de jóvenes, que es lo que más duele, que necesitan esa oportunidad, entre comillas, para salir adelante. Pero este tema hay que hablarlo, hay que destapar esta cuestión y decir, la cárcel también forma parte de la sociedad. No endulzarlo con contexto de encierro, que yo entiendo por qué se hace, pero creo que no debiera hacerlo, o por lo menos nosotros, las que vivimos la realidad, no debiéramos hablarlo así, debiéramos decir la cárcel. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. Mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco, aquí en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Participaron hoy Radio La Mosquitera de Guaymallén, Radio Nexo de Villa Allende, Radio Futura de La Plata y Radio La Lechuza de Pocito. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.